vi por primera vez. Un cuerpo de Venus y el collar sobre los senos que acentuaba su desnudez. No me dejaba tranquilo el morbo, mató la paloma el gavilán. Quería beberme la sorbo a sorbo como un buen champán. Cuando se cruzaron las miradas fue como una lluvia helada que me cayó. Era como si supiera cosas de mi vida entera que solo sabía yo. No leyó la palma de mi mano, ni tiró las cartas del tarot. Fue mi corazón gitano que se enamoró. Ven a bailar, quiero sentirte mía. La vida es fantasía y la noche está perfecta para bailar. Pero tómame la mano. Yo te amaré. Y yo te amaré. Te amaré.